Hoy en el single de hoy. Semana de la poesía haiku. Huye la serpiente y queda tranquila la montaña de azucenas. La siguiente es una producción de Un Huevo Radio para la radiodifusión. Tateti, suerte para ti, y con este tateti te dará la suerte a ti, tateti. Bye.

slightly mad. I'm going slightly mad. It finally happened, happened. It finally happened. Whoa, whoa. It finally happened. I'm slightly mad. Oh dear. I'm one card short of a full deck. I'm not quite the shilling. One wave short of a shipwreck. I'm not my usual top billing. I'm coming down with a fever. I'm really out to sea. This kettle is boiling over. I think I'm a banana tree. Going slightly mad. I'm going slightly mad. It finally happened, happened. Finally happened. Finally happened. I'm slightly mad. Girl. Escuchando un huevo radio, música, entretenimientos, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Está? Y peca, peca, peca. El codeo, los miércoles de 17 a 18 horas y los lunes de 21 a 22 horas. Por un huevo radio. Ay, si te voy a decir cosas, oh. ¿Y que no nos pueden descargar en otro horario? Te puedes descargar, sí, está buenísimo. ¿Qué te metieron? ¿Una papa en la boca? ¿Qué vas a decir? Tengo vegetaciones, tarado. Está, pero anda a pelarte, vos. Liverpool, 1964. Casa de Paul McCartney. La la la la la, la scramble eggs. ¿Qué tenés? ¿Un gallinero en el fondo? ¿Todos los días huevos revueltos en tu casa? Scramble eggs. La la la la, scramble eggs. ¿Sabés, Paul? Estuve pensando en dejar esto de los huevos, el tocino y arrancar para los vegetales. ¿Y si le ponés yesterday? Scramble eggs. Un revoltijo de genialidad. You need fooling, baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to school, way down inside. Honey, you need it. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. Oh. Want a whole lot of love? Yeah. Want a whole lot of love? Thank you. Estás escuchando un huevo radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en este momento las escuchás. ¿Ja? Impeca. Extra, extra. Desde este viernes y todos los viernes gratis con tu colección a unhuevorevista.com llega el semanario que no puede informarte de nada que no sepas, que no logrará iluminarte ni ayudarte de ninguna forma, con suplementos ya viejos y usados por otros, con crucigramas resueltos y la misma tira cómica de Mafalda de hace años. Sin promesas ni esperanzas, llega demasiado tarde, todos los viernes a las 21 horas en unhuevorevista.com. Extra, extra. El codeo, los miércoles de 17 a 18 horas y los lunes de 21 a 22 horas. Por un huevo radio. Ay, si te voy a decir cosa, oh. ¿Y que no nos pueden descargar en otro horario? Te puedes descargar, si está buenísimo. ¿Qué te metieron? ¿Una papa en la boca que vale así? Tengo vegetaciones, tarado. Anda a pelar. La gallina pone los huevos casi redonditos y no cuadrados. Para ella, eso es un verdadero golpe de suerte. Golpe de suerte, segunda temporada. Martes de 18 a 19. Jueves de 22 a 23. Golpe de suerte, segunda temporada. Segundas partes nunca fueron buenas. Y esta, muchísimo menos. Porque no está en la papelería ni en la juguetería. Porque no viene en caja ni en mazo. Y porque no trae fichas ni joystick, decidimos hacerlo un programa de radio. Escuchá Piedra, Papel o Tijera todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en un huevo radio. Piedra, Papel o Tijera, más que un juego de niños. Crumbler, un revoltijo de genialidad. Estoy cansado de andar solo en mi cabeza y mi recuerdo es permanente sobre cosas viejas, cosas imposibles. Quiero despertar una mañana en medio del silencio. sun. And I guess that I just don't know. And I guess that I just don't know. My life, 'cause when the blood begins to flow, when it shoots up the dropper's neck, when I'm closing in on death, now you can't help me, not you guys, or all you sweet girls with all your sweet talk. I swear I have never found a way. Hey!

Ramblings, un revoltijo de genialidad. La gallina pone los huevos casi redonditos y no cuadrados. Para ella, eso es un verdadero golpe de suerte. Golpe de suerte, segunda temporada. Martes, de 18 a 19. Jueves, de 22 a 23. Golpe de suerte, segunda temporada. Segundas partes nunca fueron buenas. Y esta, muchísimo menos. Estás escuchando un huevo radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en este momento las escuchás. ¿Ja? Impeca. Hola. Desde que comenté en Facebook que quería preparar polenta, los comentarios y sugerencias han sido interesantísimos. Como habréis visto, os he ido colgando recetas que me parecían interesantes. Y finalmente he cogido un poquito de cada receta para preparar esta versión. Para los que no sepáis qué es la polenta, es sémola de maíz. Y se puede comer como un cuscús o sólida, que es la manera en la que la voy a preparar. genital, que su cuerpo suba, su transpiración es digital, es como una pluma. Ya, yeah, su culo brilla más y más, me atrae con su dulzura y yo mi cuna dormirá. Quiero su cuba, imagino su sabor es chocolate, que le gustaría que descubra la espuma de su base. Nos iremos lejos, donde nadie vea el movimiento, que el cielo sea el único testigo de este encuentro. Hay que empezar a mover, se nos acaba la era. La luna pronto se irá, el sol vendrá con sus velas. Terremoto con sus ojos siento, se traslada su cuerpo cuando está en movimiento. Estoy volando por su cuna dorada, grita mi ama. Es hora de empezar a mover. Nuestra vida escondida por un bordón umbilical de ritmo, alterando el sentido de solo estar vivo. Hechizo corriendo por tus venas, sientes la esencia, la ciencia de tus piernas. Lámela hasta que grite y empieza a entender de qué se trata la vida. Su mujer explota en busca de mi sexo. Yo voy flotando a ella en mi mejor momento. Me muestro su volcán, su lava, su saliva. Me abre su puerta de entrada, no de salida. El mundo empieza a mover, el cielo se empieza a caer a tus pies. Nuevamente es tiempo de empezar a brillar. Otra vez grita mi alma, es hora de empezar a mover. ¿Alguna historieta guapa o qué? Cuéntame la de las chaquetitas de Brasil que me encanta. ¡Hostia, no, oh, tío! Por favor, tío. ¿La de los modernitos? Sí, tío, la de las crestas, tío, y las gafas grandes, por favor. Que esa peña es mucha tela, ¿eh? Y luego me la cuentes ya, vamos, pero ya. ¿Te cuento la historia de los modernitos? Oh, me encantaría, fliparía ahora mismo, ¿vale? Pues escucha. Vamos. Son un grupito guay, lo pongo por escrito. ¿Quiénes son estos tipos? El tote habla, a ver si averiguáis. Cuando recito me refiero a ese chavalito que dice, tomo, es que me gusta, pero no lo necesito. Papás de empresa, para ellos ogros, se van de casa con 20, alquilan locales pa' fumar porro, con butacones, consolas. En ocasiones viajan a Europa pa' probar drogas, pero no controlan. Mamá es mala porque apaga los petas, ¿no? Mamá es mala, pero paga tu seta. Hay que tomarla en campos abiertos, solo con compis de verdad. Se te derriten las manos, confundes plano. Y hermanos, desfasan pero crecen. Son capaces de contar una anécdota 300 veces. Si estás en la vanguardia, paso de verdad. Prefiero llegar a los 40 y no haber hecho nada. No existen las chaquetas de entretiempo. No entiendo, vuestra música chill out es solo como un pasatiempo. No soporto esas reuniones, pones música y habláis. Habláis de música y no la escucháis. Progres, me tocáis la polla. Vestíos como directores de cine noveles, come olla. Yo soy un tío del sur, lo dice el gentío en mi tour. Lo gritan con brío, chicos sonrío y lo triunfo como Michael Moore. Dicen que son de izquierda, no, no te pierdas. No entienden de política una mierda. No han abierto un cuaderno en su vida ni tienen ganas. Bueno, sí, están morenitos en invierno como arenas y zaplanas. Yo paso, no me importa el carnet. Voy volando en bicicleta donde quiera que esté. No me saluden. ¿Quién te hablan de usted? Quedan con su sex pa' tomar café. No me lo creo, que no hay deseo. Veo que te fumas con las pumas planas de terciopelo tan feo. Al fin y al cabo no eres noble aunque lleves un traje. Yo dejo a todas mis novias por mensaje. Esta hierba es muy potente, muy potente. Pero da un cuelgue, no da un cuelgue, no da un cuelgue. Muy tranquilo, muy tranquilo. Sin paranoia. Un amigo mío lo acaba de traer de California. Es lo único que yo uso. Y nunca quieres probar cosas nuevas. Cosas nuevas. Tócame el corazón. Es como una exploración del alma. Es algo religioso. Progre. Y me encanta como mi. Así que deja tu boñada para otra ocasión. Estás escuchando Un Huevo Radio. Música, entretenimientos, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Ah? Y peca. Extra. Desde este viernes y todos los viernes gratis, con tu colección a unhuevorevista.com, llega el semanario que no puede informarte de nada que no sepas, que no logrará iluminarte ni ayudarte de ninguna forma, con suplementos ya viejos y usados por otros, con crucigramas resueltos y la misma tira cómica de Mafalda de hace años. Sin promesas ni esperanzas, llega demasiado tarde, todos los viernes a las 21 horas en unhuevorevista.com. Extra. Con un pie. make you kill, you won't see me around. Mama! Yo do the fandango. Turn the boss and let me. That be very frightening me. Walk on it on. Walk on it on. Walk on it on. Walk on it on. Míralo. Magnífico. Yo soy un naco y nadie me ama. Pinche chamaco, no tienes lana. Spurning your wife in the mouth of cheese. Easy go, will you give me a blow? It smells like, oh. Yeah, you just give me a blow. It smells like, oh. Mamma la mia, mamma la mia, mamma tanta por favor. Riel se busca, da pepa, put aside for me, for me, for me. If you think you can score with me, kiss my ass. Cuando el río suena, agua lleva. Y yo llevo una foto tuya en mi cartera. ¿Te creías especial? Mira, cuando creías que nadie estaba mirándote, siempre hay alguien que te espía y dice: sigo adorando la foto de Franco. La llevo en mi cartera cada vez que paso por el banco. Los niños juegan con mi coche al tiro al banco. Y aún así me engomino el pelo cuando me levanto. La vida en un país de espanto siempre sale cara. Anoche en Crónica ya me tacharon de majara. Sardá y su armada, la armada desarmada. Los que pintaron con spray rojo facha en mi fachada. Sigo adorando la foto de Futre. Mis colegas dicen que soy un cutre. ¡Que viva el buitre! Sigo teniendo reservado mi palco en el estadio. Mi pupitre justo debajo de la radio. Mira, en realidad aquí se sienta la élite. Y yo he entrado de tangao, espero que nadie me desacredite. A lo mejor salgo televisado en satélite. Me levanto de su asiento, señor, pero no lo grite. Sigo adorando la sangre en mis manos. Sigo siendo el mismo chabacano, el más villano. Antes me daba grima, ahora ya no. Ya no me quita el hipo si la sangre es del otro equipo. Flipo con los hooligans, me gustaría ser uno. Venir a Sevilla y beber Cruz Campo hasta en el desayuno. You know, momento inoportuno. Vienen tres musulmanes y me hacen un pincho boruno. ¡Abuchea! Si me ves por la calle, no te lo pienso, cuando sea me abuchea. Pido un silbido por cada ido de azotea. Deja que se los lleve la marea. Tú, abuchea. Si me ves por la calle, no te lo pienso, cuando sea me abuchea. Pido un silbido por cada ido de azotea. Deja que se los lleve la marea. Yo sigo adorando la foto de Rambo. Sigo siendo Sambo cuando ando a gatas disparando. Que si los mato es porque nos están matando. Y porque no se puede ser blando con la gente esta que estás tratando. Sigo calzando el uniforme salpicado Orlando. Siempre quise hacerlo Nando desde que alquilé comando. Lo siento, mi mando me lo mandó. El tanque se me disparó sobre una pobre familia cenando. Sigo adorando tu foto desnuda. Aunque tengas 9 años, criatura, me la suda. Voy a robarte la ricura, preso en desmesura. Soy un travieso, de eso no te quepa duda. Ando por la calle con la autoridad del gran señor. Es por mi dinero que en el Arni se me perdonó. No, no se da el placer, por eso lo tomo. Por eso te tomo y me la pelo como un mono. Sigo adorando la

¿Qué le parecen los cambios? Termina esta noche. Sí, lo sé, lo he visto. Porque el resto de mí solo gozará del show. Porque ya sabemos que yo soy el que lo vence. emigra punk, emigra, emigra, emigra punk. Emigra, emigra, emigra punk, emigra, emigra, emigra punk, emigra, emigra, emigra punk. Upon arriving to the melting pot, I get penciled in as a goddamn white. Now that I am categorized, officer gets me naturalized. Emigra punk, emigra, emigra, emigra punk. Now that I'm living up in God knows where, sometimes it gets hard without a friend. But as I am lurking around, I see another immigrant punk. There is a little punk and mafia everywhere you go. She is good to me and I'm good to her. Ah, woo, woo, woo, woo, yo. Illegalize me. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Despite the living in the USA, I'm still holding up in all my ways. I got a friend, we got a band, we still make sound. You can't stand without banging on some big old pot without getting out of bed. But I'm relaxed, I'm just lurking around. Hosa, I see another immigrant punk. There is a little punk rock mafia everywhere you go. She is good to me and I'm good to her. Lurking around, I got a method and you don't. You got a dictionary kicking around. Look up the immigrant, immigrant, immigrant punk, punk, immigrant punk, immigrant, immigrant, immigrant punk, immigrant, immigrant, immigrant pow, immigrant, immigrant, immigrant punk, immigrant, immigrant, immigrant punk, immigrant, immigrant, immigrant punk. Yes, punk. Passengers, this is your devil speaking. The emergency exit is on your right. And don't forget, this is a no smoking flight. For all the shit you've done in history, I am the one always to be blamed. For all your mistakes that you cannot name, the devil is guilty, the devil again. Propaganda war.

like to be a big fat fucking fly. The one that spins around your head all day and all night. And sound of it is just like a what? But by the accident of some kind of dispensation, I ended up being a walking unique dimension. And I survived even fucking radiation. A big fat fucking what? And I would visit you a lot. Malen pučela, pobamara sa se ačela, devla, devla, vačarle, pobamaru koka počinel. Ej, romalen, ažunen, ej, čavoren, gugle, zuralen, pobamara čajovi, paro grga vojsi. About to start. Dogs were barking. monkeys clapping. Then I get up on table and I said, I meet you 10:45 on the Broadway canal. Disco radical transglobal. Yo, Pete Van Kulo, Phil Sextura. Выдержит ли, выдержит ли аппаратура? А наша мама диаспора, папа в Догаль Бардала, энергия пробуждения, и я. Dogs were barking, monkeys clapping, bears were dancing, and girls were cutting loose. Cops were lurking, kids were snarkling. Then her father came up to me and said, вы бывали когда-нибудь на выставке собак? She was a 545, наше дело табак. Я же старый добрый ото утула джигит. Говорят, просто больной, да ничего же не болит. Это наша мама, да я спора. Папа в Гургаль Бардала. Энергия пробуждения, и я. Remember things, things that are eternal. Remember things, you forget the things. Нельзя понять, нельзя измерить, только бросать, и только выйти. To make it all, even more crooked, is impossibility. Off as you inside, you pull the trigger, yet you are still standing, just to somewhere else, but with same dick in your hand. And dogs were barking, and the guests were barking, and the monkeys clapping, and girls were cutting loose, thinking of things, things that are eternal. And when her mother came up to me and said, dogs were barking, cops were lurking, and my dancing was about to start. Monkeys clapping, party. Yeah, Tinkle throw away your sorrow, the mighty be barrow. Давай, товарищ, мой товарищ Wood. Tinkle 545 style. Опа, дири! I'm smoking the good sense and feeling I met a crazy dancer about at the bus. She held me by the hair, I held her by the end. She was a crazy dancer. Down to then to dancing. Come and have some fun at a party. Feel alive. Баику канападе оригинал микстура. С улицы до улицы до бриллиант басура. Beat fun cool. Feel секстура. Выдержит не выдержит ли аппаратура. Estás escuchando Un Huevo Radio. Música, entretenimiento, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Está? Y peca. un mensaje extraño de ese pillo, el acertijo. El dúo dinámico. Le dieron su merecido al acertijo, pero este los engañó con una demanda de $1,000,000 contra Batman. Oh, alegría para el acertijo. Oh, pesimismo para Batman. Pero entonces vino otra pista que llevó a Batman a una trampa Batusi y que lo tiró de espaldas. Y luego Robin fue herido. El acertijo iba adelante. La ciudad gótica estaba horrorizada. Robin parecía totalmente liquidado. Pero no, esperen. Todavía falta lo peor. ¡Santos retrógrados, Batman! Will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Santos retrógrados.